A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Iniciamos la semana con todos ustedes, queridos oyentes. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca en esta emisión. Hoy lunes 10 de septiembre de 2012. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, cordial saludo. Hola Patricia, ¿qué tal? Cordialísimo saludo para usted, para todos nuestros amables oyentes, a los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos ya listos para iniciar esta nueva jornada informativa. Este martes 11 de septiembre, emisión especial de Recorriendo Cundinamarca, a partir de las 6 de la mañana. En línea con el presidente. Lo saluda Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Los invito a que hablemos a partir de las 6 de la mañana en esta emisora. Este martes 11 de septiembre, el presidente estará con los cundinamarqueses a las 6 de la mañana en esta emisora. Comuníquese al 018000-919969 y al 316-327-3541 y 315-700-6286. Y póngase usted mismo en línea con el presidente. Recuerde, el martes 11 de septiembre, Recorriendo Cundinamarca está en línea con el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Administración de Cundinamarca impulsa Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmilenio en sus fases 2 y 3. El departamento cuenta con 3.800 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías, proyecto que será presentado al OCAT regional, y con 7.000 millones de pesos para contratación de las fases 2 y 3. Andrés Ernesto Díaz, Secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. Mañana martes 11 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos Calderón estará en línea con los cundinamarqueses a partir de las 6 de la mañana en su nuevo programa institucional, en el que contestará las llamadas de los oyentes de los 116 municipios del departamento. Y por tal razón, es que Recorriendo Cundinamarca es el medio para dialogar con el mandatario nacional a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Lo único claro que surgió del encuentro entre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, es una propuesta para comprarle al departamento su parte, la obligación de cancelar los compromisos laborales pendientes y la orden del Tribunal de Cundinamarca para que se recuperen y preserven las 24 edificaciones que conforman las viejas instalaciones del Centro Asistencial San Juan de Dios. Se creó Fondo Departamental para la Gestión de Riesgo, que será alimentado en 0,5% del impuesto de registro y cuenta con una base de 1.200 millones. El propósito de la estrategia se enmarca en la necesidad de fortalecer las instituciones, sus métodos de control y seguimiento, con el fin de contar con una respuesta eficaz y eficiente para minimizar las implicaciones e impactos, dijo el gobernador Álvaro Cruz. Un total de 9.250 formularios ha entregado la Administración Municipal para el proyecto de vivienda Ciudadela Altos de Gualí 2, el cual comprende la construcción de 1.200 apartamentos para las personas de escasos recursos económicos de la ciudad de Funza. Inversión social de 400 millones de pesos para la construcción del puesto de salud de Gachancipá es el comienzo para conseguir el desarrollo integral de los cundinamarqueses y generar una mejor calidad de vida en todo el departamento. En el marco de la celebración del aniversario número 15, el Instituto de Deportes, Recreación, Cultura y Turismo de El Rosal invitan a unirse a la Semana Cultural, Festival Turístico y Aniversario del 22 al 27 de septiembre. La Red de Innovación de Cundinamarca apoya el uso de las tecnologías de la información TIC como herramienta de trabajo para el logro de la competitividad empresarial de los productores de bienes y servicios. El evento contó con más de 290 empresarios inscritos, 18 registros para transar en subasta inversa, 12 asociaciones de productores y comerciantes y varios aliados estratégicos de los sectores financiero y asegurador, entre otros. Aquí está el titular de Tavio. Les vamos a contar sobre la convocatoria para las propuestas del afiche decorativo del Festival del Torbellino que se realiza aquí en Tavio, Cundinamarca. El titular desde Sesquilé. Gachansipá celebró sus 400 años de fundación. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. La gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, Emser Choachí, la doctora Dora Lucía Layón Velázquez, nos cuenta sobre las obras que se ejecutarán en el municipio para beneficio de toda la comunidad de Chiguana. Esta es la información de Cogua. En Cogua estamos celebrando la Semana de los Derechos Humanos. Estuvimos con el personero, el doctor William Forero. Hoy lunes 10 de septiembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Tibirita, doctor Gonzalo Rojas Calderón. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. A finales de este año quedará lista la contratación de los estudios y diseños para las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha. Así quedó establecido en la reunión sostenida por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el viceministro de Transporte, Juan Carlos Caiza, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, y el secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Andrés Ernesto Díaz. En la reunión liderada por el mandatario departamental, se definieron las acciones necesarias para poner en marcha, en los plazos previstos, las líneas de Transmilenio a Soacha. En este sentido, el secretario de Transporte y Movilidad, Andrés Ernesto Díaz, explicó que Cundinamarca cuenta con los recursos para la financiación de los estudios y diseño de las fases 2 y 3 de Transmilenio. El departamento dispone de 3.800 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías, proyecto que será presentado en el OCAT regional. Adicionalmente, contamos con más de 7.000 millones de pesos este año para la adjudicación del contrato de los estudios y diseños, aseguró. En Cundinamarca, sala de redacción. A través del recientemente creado programa presidencial En Línea con el Presidente, el primer mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos Calderón, dialogará y contestará las preguntas que desde los 116 municipios de Cundinamarca le sean formuladas por los ciudadanos que llamen a la línea 018000-919969 o al 316-327-3541. También al 315-700-6286 en horario de 6 a 7 de la mañana. Para Recorriendo Cundinamarca ha resultado muy significativo que nuestras 25 radios comunitarias asociadas sean el principal medio escogido por la Presidencia de la República para coordinar y difundir el espacio En Línea con el Presidente, que se origina directamente en la Casa de Nariño en Bogotá. Como consecuencia de esta gran noticia que permite a los cundinamarqueses ponerse en línea con el presidente Juan Manuel Santos, mañana Recorriendo Cundinamarca tendrá emisión especial que comenzará minutos antes de las 6 de la mañana para estar listos a las 6 en punto y enlazar la señal presidencial que llegará a todos los rincones de nuestro departamento por las emisoras Sol Estéreo de Anapoima, Colina Estéreo de Caparrapí, Choachí Estéreo de Choachí, Amigos de Chocontá, Vital Estéreo de Cucunubá, La Paz Estéreo de El Peñón, Chingaza Estéreo de Fomeque, Farallones Estéreo de Gachalá, Corazón de María de Girardot, Guaduas Estéreo de Guaduas, Ciber Estéreo de La Palma, Lenguasaque Estéreo de Lenguasaque, Asoam Estéreo de Mosquera, Leones Estéreo de Nocaima, Pacho FM Estéreo de Pacho, San Francisco Estéreo de San Francisco, Sasaima Estéreo de Sasaima, Angelus Estéreo de Sesquilé, Siba Estéreo de Sibaté, Chuscal Estéreo de Sopó, Radio Huayca Estéreo de Tabio, Chalón Estéreo de Tocaima, Alegría Estéreo de Tocancipá, Frecuencia 5 de Vergara y La Voz del Agua de Cogua, que serán complementadas por lo menos con otras 25 radios comunitarias y 10 radios comerciales a nivel regional. Recorriendo Cundinamarca, recuerda los números telefónicos a los cuales los ciudadanos cundinamarqueses podrán llamar mañana entre las 6 y las 7 de la mañana para dialogar y preguntar sobre los temas de su interés. Por favor, tomen nota, papel y lápiz. 01-8000-9199-69 316-327-3541 y 315-700-6286. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Se avanzó, pero no hay salida concreta sobre apertura del San Juan de Dios. Lo único claro que surgió del encuentro entre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, es una propuesta para comprarle al departamento su parte, la obligación de cancelar los compromisos laborales pendientes y la orden del Tribunal de Cundinamarca para que se recuperen y preserven las 24 edificaciones que conforman las viejas instalaciones del centro asistencial. La puesta en funcionamiento del centro asistencial demandaría inversiones por el orden de los 800 mil millones de pesos, de acuerdo a los estimativos del Palacio de Liébano. Los costos serían asumidos la mitad por la nación y el resto por partes iguales entre el distrito y el departamento, de acuerdo a lo planteado por el secretario de Salud de la capital colombiana, Guillermo Alfonso Jaramillo. También propone que la propiedad correspondiente a Cundinamarca sea adquirida por 100 millones de pesos, asunto que tendría que resolverse en proceso que requiere la intervención tanto el Consejo de Bogotá como la Asamblea Departamental a fin de que autoricen la negociación. Esa suma, el pago a la gobernación, sería destinada a cubrir las deudas pendientes con los trabajadores de la institución liquidada, muchos de quienes permanecen albergados en la arruinada construcción a la espera de que sea resuelta su situación. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el jefe del gabinete, Luis Fernando Ayala, los miembros del gabinete departamental y representantes de las entidades de socorro, entre otros, se realizó la presentación de la política pública de desastres en Cundinamarca y se instaló el Consejo Departamental de Riesgo. La adopción de la política pública permitirá brindar de manera oportuna atención inmediata a situaciones de desastre, calamidad pública o emergencia. De esta manera, las autoridades cumplen con la obligación estatal de proteger a los residentes del departamento en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos, y se garantiza el derecho a la seguridad, la tranquilidad, la salubridad pública y a gozar de un ambiente sano frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a dichos valores. Sobre el tema, el gobernador Álvaro Cruz señaló que estas estrategias buscan contar con un departamento preparado, con una interacción institucional, sectorial y con participación comunitaria. Es por eso que se requiere adoptar el plan formulado, pues contiene las medidas de prevención, mitigación y contingencia que involucran las dimensiones políticas, administrativas, socioeconómicas, ambientales y culturales determinadas en nuestro plan de desarrollo departamental, dijo el mandatario. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la intención de Bogotá es abrir el Hospital San Juan de Dios, teniendo en cuenta el fallo del Tribunal de Cundinamarca, ordenando recuperar las instalaciones consideradas Patrimonio Histórico y Cultural. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, considera que a la fecha no podría definirse la apertura del San Juan de Dios, indicando que, para evitar problemas laborales y demandas, debe haber una solución de continuidad, es decir, que no se puede hablar de reapertura del hospital, sino en cualquier eventualidad de la reapertura de un nuevo hospital, que seguramente se llamaría Nuevo Hospital San Juan de Dios, o como se defina. Pero me parece importante que en este caso, lo que debe resolverse es el tema de la solución de continuidad, aseguró. Dijo también que luego de revisar los diferentes aspectos jurídicos se hace necesario poner a funcionar la comisión de seguimiento instalada en el 2008, cuya secretaría técnica ejerce el Distrito Capital. En este espacio se debatirán los componentes jurídico, financiero e histórico, aspecto este que se trabajará con los ministerios de Cultura y de Educación. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hechos importantes desde Tabio, emisora Huayque Estéreo. Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. En esta oportunidad los saludo desde el municipio verde de Colombia. Les vamos a contar sobre la convocatoria para las propuestas del afiche decorativo del Festival del Torbellino que se realiza aquí en Tabio, Cundinamarca. Para esto, nuestra periodista entrevistó al director del Instituto de Cultura, Joaquín Piñeros Corpas. El Instituto Municipal de la Cultura abrió las convocatorias para la propuesta de afiche y recordatorio del Encuentro Nacional de Torbellín. El afiche deberá ser diseñado en un cuarto de pliego. Rubén Darío Acero, director del instituto, nos cuenta de qué se trata esta convocatoria. Por motivo de los 21 años del Encuentro Nacional de Torbellín y las fiestas tradicionales, la Administración Municipal y el Instituto Municipal de Cultura quieren que pues, la gente vuelva a participar en las convocatorias para el afiche conmemorativo que distingue este año los 21 años del Encuentro Nacional del Torbellino, vigésima primera versión. El mejor afiche se convertirá en la imagen principal del Encuentro de Torbellino y será premiado con 500,000 pesos. Todas las personas que estén interesadas, diseñadores, artesanos, artistas, que quieran participar pueden hacerlo hasta el 15 de septiembre, a mediodía, que se estará cerrando la propuesta. Hasta el 15 de septiembre se podrá postular la propuesta para el afiche. Sí, con el mejor afiche será distinguido, el que distingue al encuentro y será seleccionado en el Consejo de Gobierno del día 17. La selección del afiche será el 17 de septiembre y el Encuentro Nacional de Torbellino y las Danzas se llevará a cabo el 2, 3, 4 y 5 de noviembre. Informó Paula Andrea Casallas para Radio Huayca. Esta es toda la información que tenemos desde el Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas. Entrevista por Paula Casallas. Mi nombre es Ani León para Radio Huayca Estéreo 88.3. Que tengan un feliz día. Este martes 11 de septiembre, emisión especial de Recorriendo Cundinamarca a partir de las 6 de la mañana. En línea con el presidente. Los saluda Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Los invito a que hablemos a partir de las 6 de la mañana en esta emisora. Este martes 11 de septiembre, el presidente estará con los cundinamarqueses a las 6 de la mañana en esta emisora. Comuníquese al 018000-919969 y al 316-327-3541 y 315-700-6286. Y póngase usted mismo en línea con el presidente. Recuerde, el martes 11 de septiembre, Recorriendo Cundinamarca está en línea con el presidente de la República, Juan Manuel Santos. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde Angelus Estéreo 107.4 con la información para Recorriendo Cundinamarca. El pasado 5 de septiembre, como lo habíamos estado comentando, Gachansipá celebró sus 400 años de fundación. Una actividad que se inició con la alborada, prosiguió el sonar de las campanas, 400 campanadas en la torre de la iglesia que precedieron a la celebración eucarística que tuvo como invitado especial a Monseñor Juan Vicente Córdoba de la Conferencia Episcopal, quien concelebró, en compañía de otros sacerdotes que han prestado sus servicios pastorales, en esta parroquia de San Bartolomé. Al final de la Eucaristía pudimos dialogar sobre esta fecha especial del municipio con Monseñor Juan Vicente Córdoba. Gran impresión, una impresión de una plaza bella, de un templo hermosísimo, de gente correcta. Aquí se ve que hay cultura, se ve que hay maneras, que hay damas y caballeros. Que sigamos transmitiéndole esto a los niños y a los jóvenes. No perdamos la cultura, no perdamos el amor al terruño y no perdamos la fe católica. Igualmente no podíamos desaprovechar la oportunidad para preguntarle a él, como uno de los jerarcas de la Iglesia Católica en nuestro país, respecto al proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC. No olvidemos la reparación a las víctimas, no olvidemos las tierras perdidas, no olvidemos la dignidad perdida. Que tampoco vaya a ser un borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada. Dentro de los acuerdos tiene que haber reparación, misericordia y conciliación, pero también al mismo tiempo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay que pagar por muchos daños cometidos y proporcionalmente con una justicia distributiva y con una justicia penal. ¿La Iglesia de pronto ha sido contactada para ser facilitadora también? El presidente siempre nos ha llamado, fuimos los primeros en ser notificados hace más de un año, dos años, inclusive desde que el presidente llegó a la presidencia, y siempre nos ha estado comentando en una forma muy amable, correcta y también en una forma muy cercana de todo este proceso. Sin embargo, él nos ha dicho que cuando él vea prudente la participación de la Iglesia, nos llamará. Para nosotros no es que tengan que llamarnos ningún, ni mucho menos, nuestra misión es evangelizar. Y siguiendo con la celebración de los 400 años, en dicho acto también hizo presencia el gobernador del departamento, doctor Álvaro Cruz, y así se dirigió a la comunidad que lo escuchaba en el parque principal de Gachancipá. Por los caminos legales de Gachancipá, aún están las huellas de la comunidad muisca que habitó el lugar, textiles, momias y fragmentos de cerámica chircha, se conservan al abrigo de la tierra. La herencia indígena, el calendario muisca de las 20 lunas, la capilla de Santa Bárbara, las meditaciones filosóficas del Chipa, la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, al igual que textiles, una momia y vasija de cerámica de los muiscas que están en el Museo Británico de Londres, constituyen parte de la historia de este hermoso municipio en el que hoy conmemoramos sus 400 años de fundación. El municipio de Gachancipá ha sido tradicionalmente agrícola y ganadero desde sus orígenes. Quiero destacar que en los últimos años la creación de la zona industrial, aprobada por los ajustes del plan de ordenamiento territorial, ha transformado su vocación económica. De una u otra manera, yo contribuí en ese aspecto apoyando al anterior alcalde. Una de las ventajas competitivas que es importante resaltar de la zona industrial del municipio de Gachancipá es su ubicación estratégica a 30 kilómetros de Bogotá sobre la troncal central del norte y la vía férrea que lo atraviesa. En esta fecha tan importante de conmemoración de los 400 años de Gachancipá, quiero felicitar muy especialmente a su alcalde Nicolás Gómez, quien con su juventud y dedicación y con el apoyo de ese gabinete 80% femenino, viene liderando el proceso de desarrollo industrial del municipio. El apoyo que se le ha dado a la iglesia, pintando la iglesia como debe ser, que se siente uno recogido, todo el municipio limpio, pintado, participando con un ambiente de festividad. Eso es lo que queremos nosotros que pueda lograrse en todo el departamento de Cundinamarca. Se contó con la presencia de personalidades del ámbito político, alcaldes de la región. Hicieron presencia de manera especial representantes de la Embajada de Venezuela, de Indonesia y de Japón, que ya pues demuestran su compromiso para asistir con muestras culturales a la Semana Internacional de la Cultura que se desarrollará el próximo mes de noviembre y también hará alusión especial a los 400 años del municipio. Angelus Estéreo en Radio Comunitaria 107. La mensajera desde Esquilé. En Recorriendo Cundinamarca. Con la información local desde Esquilé, se está haciendo una convocatoria para curso de belleza con el SENA. Las interesadas en inscribirse para tener más información deben llamar al 312-427-7577 con la cogestora social del municipio. De otro lado, se inician talleres respecto a prevención de abuso sexual infantil. Este taller tendrá lugar el día martes 11 de septiembre, Casa de la Cultura del municipio. Es obligatoria la asistencia a las familias que pertenecen a la red Unidos de veredas como Nescuatá, Boitibá, Boitá, Centro, Espigas, Gobernador, Salinas, al igual que Tierra Negra. El taller 1 va de 9 de la mañana a 11 y el taller 2 de 11:30 a 1:30 de la tarde. Se debe asistir a un solo taller según el horario establecido y la disposición de tiempo que tenga cada persona. Se dice que es obligatorio para la red Unidos, pero también los que quieran asistir pueden hacerlo. Para las veredas más lejanas, que quedan en la parte alta como Ranchería, El Hato, sectores de Granadillo y El Ubal, se estará efectuando el taller igualmente el día 11 en el Colegio Méndez Rosso, 2 de la tarde. Pasó la información en Angelus Estéreo. Para Recorriendo Cundinamarca, un informe con Daniel Castillo Sánchez. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En El Rosal, sala de redacción. Del 22 al 27 de septiembre, el municipio de El Rosal abre las cortinas de la cultura en el municipio. En el marco de la celebración del aniversario número 15, el Instituto de Deportes, Recreación, Cultura y Turismo invita a todas las personas a unirse a la Semana Cultural, Festival Turístico y Aniversario. Del 22 al 27 de septiembre contaremos en esta celebración con las muestras culturales de los municipios de Sabana Occidente, así como de las diferentes escuelas de formación y artistas locales. Una de las novedades para este certamen será el primer festival de música colombiana, donde se encontrarán diversos artistas en torno al tiple, la guabina y el torbellino. El señor alcalde Luis Jaime Forero Salgado da la bienvenida a las delegaciones que participarán y anima a los rosalunos a unirse a esta fiesta municipal, donde su epicentro será en la calle principal de El Rosal. En Gachansipá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la destinación de recursos para la construcción de un puesto de salud y del Colegio Municipal en Gachansipá, el gobernador de Cundinamarca celebró el aniversario de la fundación de este municipio, caracterizado por sus raíces muiscas. Durante los actos protocolarios, la Administración Departamental entregó al municipio la Orden Civil Cundinamarquesa Antonio Nariño, en el grado granadino, y otorgó recursos para el sector de la salud. El regalo que la Administración Departamental le entrega al municipio de Gachansipá por la conmemoración de sus 400 años es la suma de 400 millones de pesos para la construcción de un puesto de salud. De esta forma, con el municipio cofinanciaremos esta obra para toda la comunidad, aseguró el gobernador Álvaro Cruz. De igual forma, el mandatario reiteró su interés por conseguir la calidad de vida para el departamento a través de una oferta educativa amplia y de calidad. Hemos suscrito un convenio con el alcalde de Gachansipá por 447 millones de pesos para mitigar la construcción de la nueva sede del Colegio Municipal Presbítero Carlos Garavito Acosta, que nos permitirá garantizar a las niñas, niños y jóvenes el acceso a la educación con calidad y pertinencia, dijo. Gachansipá celebró con una eucaristía, un desfile por las principales calles del municipio y con un acto protocolario la 17ª Semana Cultural Internacional, donde participaron más de 10.000 habitantes en los actos típicos de la región. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el señor alcalde del municipio de Tibirita, Gonzalo Rojas Calderón. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, encantadísimo. Pues el placer es nuestro, señor alcalde, tenerlo en esta comunicación por 25 emisoras a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Quisiéramos que usted inicialmente le contara a nuestros oyentes en otros sectores del departamento quién es Gonzalo Rojas Calderón. Sí, Gonzalo Rojas Calderón, alcalde de Tibirita, Cundinamarca. Vivita en una población muy hermosa, aparentemente muy chiquitina y muy distante de la ciudad de Bogotá, en apariencia, cuando realmente Vivita está a hora y 30 minutos, 110 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Gonzalo Rojas Calderón, en dos oportunidades, en la población de Tibirita, pues tuvo a bien tenerlo en cuenta en este pueblo colombiano y aplicando la Constitución de Colombia para democráticamente elegirlo. En esta segunda oportunidad fue elegido Gonzalo para el periodo 2012-2015. Sí, señor. Señor. No, sí, señor. Entonces, estamos en esta nueva elección que el pueblo ha hecho en torno al nombre de Gonzalo Rojas Calderón. Alcalde, cuéntenos una cosa. ¿Cuáles fueron esos puntos fundamentales de su proyecto político que le permitieron ganar la alcaldía? Fundamentales. Me parece a mí que la población fue muy clara en el sentido de buscar una persona muy limpia y transparente en sus acciones, en su gestión. La población como tal, o los municipios de nuestra patria, realmente están buscando personas claras en su gestión, en sus proyectos de vida. Y más cuando esto es aplicable a los municipios manejando, lógicamente, la parte fiscal. Sí, señor. Por fortuna, esta es una, me parece a mí, la que he entendido de la población de Tibirita, con claridad donde apuntaron que encontraban en Gonzalo Rojas, siendo educador. Yo tengo 35 años en el servicio de educación, pensionado en el campo de, en el campo educativo, como directivo docente, rector, ya al final de los años. Y en Tibirita, pues apliqué muchos de los años de mi vida como desempeño en esa profesión, como docente. Esa parte también fue fundamental para el cambio. ¿En qué sentido? Si deposita toda confianza en el profesor, donde me desempeñé y con mucha claridad, con mucha transparencia, con mucha honestidad, con mucha firmeza manejando los chicos, de igual manera pensaron y depositaron toda su confianza en ese educador. Dos cosas fundamentales, la limpieza, va la segunda, que es la parte educativa. Hay mucha esperanza en el pueblo ver un colegio próspero, un colegio que cambie, donde el énfasis lógicamente tenga otro giro y de 360 grados, porque afortunadamente en este momento no hay claridad en el énfasis de esta institución. Vamos con la segunda, vamos con la tercera. La población como tal es una población relativamente pobre. Está calificada en mi marca de pobreza extrema. ¿Qué esperan de Gonzalo? Cantidad de cosas. Una cuarta. El 70% de la población de Tibirita es adulto mayor. Tercera y cuarta edad. Usted se puede imaginar la cantidad de situaciones, por no decir problemas, y de necesidades que en este momento se necesita aplicar en esta población. La niñez como tal no aparece en Tibirita. La juventud se destaca rápidamente en la ciudad de Bogotá. El colegio prepara para más bien como siendo un agente protagónico indirecto para dar la oportunidad o propiciar el medio del éxodo masivo del campesino a la ciudad y más del campesino joven. Entonces, ¿qué pensamos hoy? Retener la juventud y nos vamos a otro campo. La parte económica, hay esperanzas en Gonzalo, en este sentido, que el bolsillo, que la economía campesina sea diferente. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos aspiran, sueñan, que Tibirita cambie totalmente. Que la esperanza en Gonzalo está en engrosar la bolsa de Tibirita. Que haya un cambio diferente en el manejo del dinero como tal cuando no hay dinero. El desempleo reina como reina en la mayoría de los municipios de Colombia. Y Tibirita, de manera particular, sí, hoy adolece de esa situación. No hay empleo, el desempleo reina. Total, que podemos aplicar? Mira, que todas las cantidades cosas que he tocado, sin tocar la salud, que es uno de los problemas mayores y gravísimos que aqueja al país y por ende a una población tan marginada como Tibirita. Señor alcalde, a propósito, ¿cuál es la población de Tibirita? ¿Cuántos habitantes tiene su municipio? En este momento, Tibirita, pues hay una disparidad de cosas que no las entiendo todavía. El DANE me da una respuesta. Uh-huh. Tibirita tiene otra respuesta. Y la parte de salud tiene otra respuesta. Promediemos, alcalde. Un promedio en este instante de 2.800 habitantes. Sí, señor. ¿Y con qué presupuesto cuenta usted para poder cumplir con esas necesidades que nos ha esbozado? Desafortunadamente no llega a los 100 millones, estoy redondeándolo. Como para no dar aquí cifras claras que como que molestan. Sí, un presupuesto muy pequeño, ¿no? Se cuenta con 3 mil millones. Presupuesto muy pequeño, alcalde. No, por Dios, con 3 mil millones nosotros se podemos hacer. Sí, gastos de funcionamiento. Sí, señor. Sí. Bueno, alcalde, hablemos de cosas bonitas. Contémosle a nuestros oyentes qué atractivos tiene el municipio de Tibirita en materia turística. Uy, mire, es de las cosas más hermosas que tiene Tibirita en este momento. Hermosísimo. Es un pueblo llamativo realmente por su naturaleza, por su vegetación, por su paisaje. Es considerado como un sitio paradisíaco. La mayor parte de nuestros tibiritas aún no apreciamos, sino por lo que vivimos allí. Pero vaya a ver el que llega, vaya a ver la persona que de paso conoce a Tibirita, se lleva el mejor recuerdo. Sí, en este instante tenemos algunos puntos clave que estén llamando la atención a las personas que nos visitan, al turista, al foráneo, de por cierto al visitante. El clima. 18 grados centígrados. Sí. En este momento sí nos acaje y nos molesta, infortunadamente, una estación de invierno que llevamos 6 meses con un invierno tan crudo que han dañado las vías, cultivos, viviendas, etcétera. Casualmente en Italia en estos momentos con el gobierno departamental y nacional pidiendo el apoyo y la ayuda para que me colabore en este aspecto. Sí, señor. Es álgido y gravísimo lo que estamos viviendo. Estoy hablando de un clima que desafortunadamente por los cambios. Este ya es el desorden del ser humano, sencillamente que nuestro globo terráqueo va cambiando de una manera terrible en cuanto a este tema que estamos hablando, que es en cuanto al clima. Sí, pero sí. El promedio de Tibirita es 18 grados centígrados, que es de verdad que muy llamativo, esa es la temperatura. Sí. Los pisos térmicos, nosotros tenemos todo lo normal de pisos térmicos, productos de la tierra, de los pisos térmicos hasta el páramo. Tenemos, es decir, el trigo, la papa en la parte alta y la caña de azúcar y café en la parte baja, papaya, papayuela, etcétera, todo lo que tiene hasta con el clima cálido. Bueno, usted nos menciona algo. Estos temas son hermosísimos para llevar. Y turístico, termales. Sí. Ahí tenemos aguas termales, hay unos sitios muy hermosos, hay dos sitios inclusive en Tibirita, donde se puede aprovechar por salud, por esparcimiento y otro tipo de cosas. La variedad en gastronomía. Allí se está promoviendo con unos mercados campesinos. Ya llevo alrededor de, en este año, a manera de experimento también para fomentar el mercado el día domingo como mercado campesino, cuando estoy hablando de la economía del campesino, y ha sido un éxito porque ya ha traído a muchísimo al comercio. Se ha movido el comercio y se ha traído demasiado al turista. Allí se está aplicando ya lo que es montañismo, deporte extremo, porque se presta lógicamente la topografía. Nosotros estamos enclavados en plena cordillera oriental. Sale de Bogotá hacia el norte, llega al Sisga, no llega a Chontá, antes del Sisga, desvía hacia Guateque. Antes de Guateque tenemos exactamente Vía Llano, tenemos a Tibirita y está enclavado, como lo ve uno de la parte alta de Chocontá, en plena cordillera oriental. Desde ahí apreciamos lo que es hermoso Tibirita. Un clima agradable y algo espectacular. Tenemos dos artistas. Están haciendo de verdad una exposición muy grande, que todo el que llega, no solamente la parte gastronómica, el recuerdo de Tibirita, su clima, su gente, sino también se trae el arte de Tibirita. En el templo se está exponiendo en ese momento, un artista, Carlos Reyes, expone unos murales hermosísimos. Es decir, algo hermoso para llegar a Tibirita, un parque atractivo, su gente y al templo, y está conociendo algo hermosísimo que son los murales. Y un artista que trabaja el cuero, como repoja un cuero, que son las dos partes que estamos nosotros como exportando también de este municipio. Señor alcalde, hace un momento usted nos mencionó el cultivo del trigo, y aquí todos mis compañeros pues sintieron una impresión muy grata, porque es muy difícil oír hablar hoy de que hay algún lugar donde se esté cultivando el trigo. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. La experiencia es, esta parte alta, en la vereda, concretamente se llama Suatama. El trigo se está cultivando hasta hace aproximadamente 30 años. Pero infortunadamente va pasando el tiempo y con todos estos cambios, sin tocar exactamente los cambios y modelos de gobierno, tocando hasta el PLC, nadie apoyó ese aspecto y murió. murió este cultivo. Yo, niño, vi trillar trigo en unas fiestas que ya son muy especiales, ahora que viene noviembre, las fiestas tradicionales, ferias y fiestas, las normales de todos los pueblos. Entre ellas, un domingo especial es la fiesta de San Isidro, labrador. Y en esas se exponen todos los productos de la tierra. Por eso hablaba de pisos térmicos. Entonces, se ven labranzas en esa exposición. O sea, cultivos de cada una de las veredas, donde pasa el sacerdote con San Isidro, bendiciendo y alabando a Dios por los productos y por todo aquello que el campesino está, labra, trabaja y lógicamente su tierra produce. Y entre esas cosas tan hermosas que se exponen, oficios también, allí se ve, vi de niño el trillar el trigo con mulas, me causó mucha impresión. Y hoy como alcalde estoy trabajando y nuevamente reviviendo, y quiero, no es tan fácil, pero estamos, ese es un reto para mí, que es un proyecto que también se tiene, que es en esta parte alta volver a cultivar el trigo, y en esa tarea estoy. Ah, bueno, pues maravilloso. Señor alcalde, cuéntenos finalmente, ¿en qué época del año Tibirita tiene sus fiestas? Las tradicionales. Hay una fiesta hermosísima que hace unos 15 días pasó, que es la fiesta de Promeseros. Sí. Una de las más grandes y que exporta cultura, hablando de cultura, cultural y cultura. Alguien me hace esa aclaración. Pero voy a ver la forma que se hizo, que es de las más hermosas, que es la fiesta de la patrona de Tibirita, que es la Virgen de los Dolores. Así está consagrada la parroquia de Tibirita, y allí se hace la famosa fiesta de Promeseros, con participación de algunos municipios y algunas bandas municipales, haciendo dos festivales, el Festival de Promeseros y un Festival de Bandas al mismo tiempo. Un éxito, todos los años, acabamos de realizarla, fue un éxito. Y las fiestas tradicionales a las que nos estamos refiriendo, incluyendo la fiesta de San Isidro Labrador, será el primer puente de noviembre, sí, donde el primer domingo del puente de noviembre está la fiesta de San Isidro Labrador, la fiesta tradicional en la tarde, con espectáculo, con verbenas, con unas buenas orquestas de la capital, y vendrá lógicamente el día lunes una fiesta netamente cultural con algún espectáculo en la tarde, la tradicional corrida de toros, y en la noche el gran espectáculo también con verbena popular, juegos pirotécnicos, y el martes viene la gran feria, feria porcina, feria equina, feria vacuna, feria lanarco, la feria, y culmina con algunos juegos especiales y únicos para el campesino de Tibirita. Fuera de ello, lógicamente, no se deja de, pues no se olvida el año, aún no lo hemos hecho en Tibirita, y se va a realizar en este periodo de estos dos meses la fiesta del campesino, la fiesta del niño y la olimpiada navideña y la olimpiada del campesino. Pues ha sido muy grato dialogar con el señor alcalde del municipio de Tibirita, Gonzalo Rojas Calderón. Señor alcalde, muy amable, le deseamos muchos éxitos en sus actividades y gracias por compartir estos minutos con los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, muchas gracias, y nos estamos allá en estas fiestas que se avecinan, y especialmente en Navidad, donde tendremos unos espectáculos como nosotros lo describimos ahora. Muchas gracias. Este martes 11 de septiembre, emisión especial de Recorriendo Cundinamarca a partir de las 6 de la mañana. En línea con el presidente. Los saluda Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Los invito a que hablemos a partir de las 6 de la mañana en esta emisora. Este martes 11 de septiembre, el presidente estará con los cundinamarqueses a las 6 de la mañana en esta emisora. Comuníquese al 018000-919969 y al 316-327-3541 y 315-700-6286. Y póngase usted mismo en línea con el presidente. Recuerde, el martes 11 de septiembre, Recorriendo Cundinamarca está en línea con el presidente de la República, Juan Manuel Santos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca y el Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República desarrollaron una jornada de generación de ingresos y empleabilidad, componente de capitalización microempresarial, donde se dio a conocer, entre otros aspectos, la metodología para acceder a recursos financieros para fortalecer proyectos productivos o modernizar microempresas. participaron las organizaciones productivas y asociaciones de campesinos y productos cuyas propuestas para su propio beneficio y las microempresas legalmente constituidas que cuenten con población vulnerable y en condición de desplazamiento en sus nóminas y un alto porcentaje de sus ingresos provengan del desarrollo de la actividad productiva. La actividad fue presidida por Juan Carlos Hoyos Rodríguez, secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, y José Carlos Zapa, gestor de capitalización microempresarial del Departamento para la Prosperidad Social. La capitalización microempresarial para el fortalecimiento de las organizaciones productivas se hace a través de la compra o renovación de activos fijos, máquinas, equipos, herramientas. También con el fortalecimiento de la capacidad productiva de las microempresas, con miras a generar nuevos puestos de trabajo sostenibles para personas en condición de desplazamiento que hagan parte de la estrategia Red Unidos y la formalización de los puestos de trabajo que ya existen en las empresas. Y por último, mediante grupos de promoción al ahorro colectivo, herramientas de ahorro y crédito que permiten a las asociaciones de organizaciones cubrir algunas necesidades económicas para la compra de materia prima e insumos. En FUNSA, sala de redacción, un total de 9.250 formularios ha entregado la Administración Municipal para el proyecto de vivienda Ciudadela Altos del Gualí 2, el cual comprende la construcción de 1.200 apartamentos para las personas de escasos recursos económicos de la ciudad de FUNSA. El alcalde Jorge Enrique Machuca López, durante la tercera entrega de formularios que se adelantó en el Parque Principal dentro de la segunda Feria de Servicios Financieros y del subsidio de vivienda, advirtió que los trámites y la adquisición de los documentos no tienen costo alguno. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Planeación, Región Capital, Competitividad y Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, con el apoyo logístico de la Secretaría de Conectividad y de la Agencia de Desarrollo de Cundinamarca, realizaron el sexto Speed Networking Empresarial, que en esta ocasión convocó a 5 asociaciones de productores y 290 empresarios de los sectores agroindustrial, manufactura, industrial y servicios. La directora de la Agencia de Desarrollo de Cundinamarca, Úrsula Sola de Inestrosa, afirmó que durante un año se ha venido diseñando la estrategia cundinamarquesa para fortalecer los sectores económicos del departamento, con el objeto de fomentar el crecimiento económico para que los empresarios conozcan todos los métodos de transar productos agroindustriales. La subasta inversa es una estrategia utilizada por muchas organizaciones administrativas de compras y suministros para la gestión del gasto como parte del abastecimiento y de las actividades de gestión global del suministro. Esta es la tendencia de Cundinamarca. Vamos todos hacia la conectividad, con conexión en las redes sociales, en las subastas inversas, en la posibilidad de transar por Internet, que nos convierte y nos vuelve más competitivos, sin necesidad de trasladarnos del territorio, finalizó la directora de la Agencia de Desarrollo de Cundinamarca, Úrsula Sola de Inestrosa. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Saludo especial para nuestros compañeros de las 25 radios comunitarias del centro del país. En estudio saludamos a Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Sabogal Martínez. Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros la gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, la doctora Dora Lucía Alayón Velázquez. Cuéntenos, doctora Lucía, sobre obras como el tema de la canalización de la calle Sexta. Hay una suspensión en los trabajos. ¿A qué se debe y cuándo van a concluir? Esa suspensión se debe pues al inconveniente que tuvimos con el edificio que se construyó en la calle Sexta. Existen unos diseños que se hicieron para la canalización de la quebrada y que se hicieron antes de que se hicieran los diseños para la construcción de este edificio. Si en ese momento se continuara con la obra como están los diseños iniciales, se puede correr el riesgo de que el edificio sufra algunos inconvenientes por la ejecución de la obra. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la suspensión? Se tienen que hacer unos nuevos rediseños de esta obra para que no se vea afectado ni el edificio ni pues la misma obra con este para terminar el diseño.

primero que todo es concientizar a toda la comunidad, concientizar a nuestros estudiantes y a toda la comunidad coguana, en el sentido de que en el Comité de Derechos Humanos, que hemos estado reunidos con los docentes, con los que hacemos parte de las autoridades del municipio, tanto civiles, militares y eclesiásticas, y hemos determinado algo importante, un punto que es el derecho a la vida, el cual es inviolable, pastor. Y de este derecho tan importante que nos destaca, y como lo decía también en nuestros mandamientos, no matar, viene con todos estos temas tan importantes que van a desarrollar en las instituciones educativas. Hemos iniciado con cada una de las instituciones educativas ese trabajo y representando ese tema tan importante de los derechos humanos y sobre todo con el derecho a la vida, pastor. Yo creo que lo que hay que rescatar de esta semana es que es algo de prevención. Normalmente nosotros nos lamentamos de la situación de nuestros jóvenes, pero no podemos ese énfasis en prevenir. Sí, pastor, desde que hemos estado aquí en la personalidad municipal, desde el primero he iniciado un trabajo importante con las instituciones educativas en la prevención de las adicciones. ¿Qué corresponde a eso, pastor? Y vamos a hacer énfasis en los derechos humanos al respecto de eso. Se distribuyó por cada institución educativa un tema y por eso importante, el alcoholismo, algo importante que nos está llevando muchas consecuencias intrafamiliares, nos está llevando a la muerte, nos está llevando a muchas cosas que realmente nos estamos dando cuenta y que tenemos que evitar. La drogadicción, otro tema también importantísimo, lo hemos tocado en la institución departamental La Plazuela, donde la drogadicción está llegando a los jóvenes en este momento y es una adicción también gravísima, lo mismo que el alcohol en este momento. Y pues hemos también, pastor, en materia ya de prevención, hemos estado por las instituciones educativas en el tema del matoneo o la violencia escolar, que es un tema de moda y que es un tema que está en este momento un proyecto de ley por el gobierno nacional de la ley del matoneo, porque es esa violencia escolar que se está presentando en las instituciones, es bastante preocupante, pastor, y pienso que tenemos que colocarle un poco de prevención y también a los estudiantes manifestarles, porque hoy en día los estudiantes realmente son un poquitico pasados dentro de su chances, pasado dentro de su comportamiento. Entonces pues estamos haciendo eso, pastor, y esa es la semana que vamos a relevar y otros temas tan importantes, pastor, que ya lo vamos tocando. Este ha sido otro informe desde La Voz del Agua en nuestro municipio de Cogua por Jorge Urrego para todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca. A los compañeros un abrazo y como siempre, un deseo grande para que el Señor les bendiga. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esto fue todo por hoy. Finaliza nuestra emisión. Un feliz inicio de semana. Muchos éxitos. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio. Con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.